was a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. Now, you probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun. Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 27, especial de Navidad. Navidad, no. Halloween. Casi. Mauro está como todo capitalista, ya ni siquiera están vendiendo cosas de Halloween, ya están vendiendo desde Navidad. Es que aquí el 31 de octubre quitan las calabazas y ponen a Papá Pero Noel. Pero ya es, en el éxito, por ejemplo, ya es como combinado, como calabazas con nieve. Cada vez están madrugando más. Desde septiembre ya estaban vendiendo árboles de Navidad por ahí, en todas partes. Abren unos negocios como para lavar activos. Ah, sí, porque hay una bodega por allá en el poblado, la bodega de Navidad, que llenan eso de cosas navideñas, una fortuna. Y un local que les debe costar un montón también. Sí, porque es en un sitio pupi. Sí, y absolutamente, pues, y desaparece de un momento a otro. ¿De dónde sacan eso de que vive, que sostiene? Calabazas y dragones. La nota. Bueno, hola a todos, estábamos escuchando la entrada con el tema This is Halloween, un tema muy conocido de la película Nightmare Before Christmas, interpretado en un cover de Marilyn Manson. Esa película es muy lenta, ¿no? Marilyn Manson, sí, es un video lento. Pues ya sería retirar. No, no, rato. Y la película es lenta también, ¿no? O sea, Marilyn Manson pasó de lento, moda desde antes de que él empezara a hacer música. Antes eso acá. ¿Qué? Es que está cantando. ¿Cuál película? No, lo que vos decías ahora de que Marilyn Manson no hacía sino cover. Pues es verdad. ¿A quién? No, o sea, ya no va a faltar pasó, que va a poner no, en el email. El pasó por Marilyn Manson. Overrated. Sí, él tuvo su rato, sí. tiene dos o tres temas propios que son muy buenos. A mí por Tourniquet es mi preferido. Pop Show. Sí, pero sí, o sea, el tipo vive de los covers y los hace Great, bien. A mí me parece que le suena muy bacano. Como cantante hace unos videos buenos. Ya. Y como actor canta muy bien. Sí. Oh. Bueno, con esa entrada de... Como cantante tiene novias bonitas. Sí. This is Halloween. Pero... Y como novio Halloween. Es muy buen papá. Y ya. Bueno, verán que tengo aquí conmigo. Ah, es que todo el mundo entiende a Marilyn Manson. Parcero, ese man, ella, el man llora por nosotros. Nos llora en mail todas las semanas. Murió por sus pecados, mortal. No. Bueno, tengo aquí conmigo a Leoncio. Hey. ¿Qué más? Bien. A Hans, que lo siguen espantando en la finca. Marilyn Manson, sí, fanboy 666. En estos días les mostré la ventana y se ve muy normal y entendieron por qué no es normal que pase alguien por ahí, ¿cierto? Bueno, porque por él, no... ¿Qué? Él viene un peñasco, entonces la ventana da como al vacío. Sí. Es un cementerio. Qué miedo, la casa de Hans, sí, no, en serio. Es... Y vieron la nueva mascotica. Es perfecta para una película de terror. Sí, es una casa abandonada en medio de la nada porque no tiene edificio cerca. Rodeada de niebla. Sí, se las misterio. Mostraré próximamente. Y tengo aquí conmigo a Pablo, que esta semana no viene. Ah, sí, pero no, por fotos, pues, a los que nos están escuchando. No, a nadie le importa. Sale en Google Earth. Sí. Sí. Se los va a mostrar en Google Eso, Earth. Eso sale como una partecita de niebla. No, muestra nada. No. Muestra todo negro. Toda la montaña y muestra una partecita de niebla. Ahí queda mi casa. Un pentagrama. Bueno, y tengo a Pablo, que esta semana no viene drogado con escopolamina como la semana pasada. Sí. Sí, hoy fue lo de la escopolamina. En la leyenda urbana que dicen, ya hemos hablado muchas veces, que reparten papeles en el centro de brujas o de prostitutas. Entonces sí. Dicen que esos papeles fue un chisme, fue una leyenda urbana que los untaban de escopolamina, que es una droga para embrutecer a la gente. Burundanga. Como toda la droga, pues, pero esta es para embrutecerla sin, no con rape su propia drug. Voluntad. Rape drug. Sí. Dicen que lo ve a merced de que lo untan de escopolamina para quedar a merced del malhechor. El gancho ciego. Entonces yo siempre recibo un papelito de esos y lo que hago es restregármelo en el brazo a ver si le pega. Y lo trato de oler, pues a ver si trae alguito, pues a ver un viajecito pero, gratis, pero no trae nada. No ha funcionado. No, ya dañamos ese mito, pero a la gente le da Mythbusters. Hay gente que le da miedo recibir los papeles porque dicen que traen escopolamina. Y yo me lo empiezo a restregar y no. Pero no, la escopolamina no entra por la piel. ¿Cuál es el que entra con igual, la piel? Igual si tuviera escopolamina. Es una ¿qué? Mucosa. Entra por mucosa, o sea, que la escopolamina, y eso es una creencia popular. Que se tiene que comer el papel. Tiene que comerse el papel que ha estado manoseado olerlo. Todo el día por el señor que lo está repartiendo. Ah, wow. Y si tuviera escopolamina el papel, no, el señor que lo está tocando, el que te lo entregó, también ya estaría drogado. Pero no, es que ellos se los entrenan en unas... Ah. En Asia. No, en unos warehouses. Campos de concentración. No, en unas bodegas donde ellos andan desnudos manipulando la droga todo el día. Entonces ellos es que crean una inmunidad natural a la droga, entonces por eso ya la pueden manipular sin afectarlos, pues, de la droga como tal. Esa es la historia, es lo que pasa con la famosa escopolamina. La risa que se come en los papeles de esos y la pero es que si me das por la tinta de pronto. No, es que imagínese papel con esa tinta de mala calidad, manoseado todo el día con el señor que lo está repartiendo. Yo me lo como y seguro que me da algo, pero no por la escopolamina. Yo voy a filmar eso. Vamos a comer el papel la otra semana. Estamos pendientes. Porque los scouts. La otra leyenda urbana que hay por ahí es con la de los tatuajes que vuelve todos los años, reparten el evento. Estrella Azul, back en el 88. Uy, pues es más viejo. Y si vamos, seguramente esa historia la cuentan también en México y la cuentan en España y en toda parte tienen ese mismo. En cuento. Mi colegio, en el 88, 90, que fue que estuvo esa estamos moda. Estamos viejos. Sí. Pusieron unos panfletos gigantes diciendo: cuidado, niños, y así, cuidado con Estrella Azul. Sobre todo los manes que vendían afuera del colegio, no vayan a comprar que los violan, y también me tocó a mí. Ah, pero bueno, como el colegio era tan lejos. Sí, me tocó, pero sí me tocó ver cómo cascaron al profesor. Uy, ¿y por qué? A Checho. Porque Checho no es el colegio. Es el colegio tuyo. Oiga. No, pero yo he tenido dos colegios, los dos son malos. El primero fue que el Checho... Colombo B. Sí, el Colombo B. No, Colombo B, sí. Para no decir el nombre. Sí. No, pues ya el que no coja eso, pues... Bueno, en fin. Colombo Checho, boliviano. Checho es profesor de educación física. Y también el entrenador de voleibol del equipo de las niñas y niños. Trabajo ideal. El man era muy bravo y tenía fama de bravo, pero un enano de mierda. Como todos los profesores sí, de educación pero física. Pero nadie se metía con él por bravo y por alzado. Entonces un día llegó... Tenía bigote. Claro. Llegó un día el man y salió al colegio porque había un man que lo estaba braviando un taxista. Y llegó el man y bravió el taxista y salió el taxista, se paró del carro, salió, le pegó un puño y lo tumbó al piso. Y yo era muerto de la risa. ¿Qué te pasa por asado? Pobre Checho. Pero lo cascaron feo, saludos, o sea, Checho. Pum, pum, pum. Sí. Un saludo para Checho, gracias por hacerme parte de educación física. Pero volvamos a la parte de profesor de voleibol femenino. Sí. O sea, cuando uno es profesor de voleibol femenino, yo creo que uno tiene que aprender a dar masajes, porque de pronto da un calambre a una niña. Ya, dado masajes. En las piernas. O sea, uno tiene licencia para eso. En la nada, para eso es que uno estudia. Exacto. La... Cierto, es una cosa, es parte de la profesión. En... Es parte de la profesión. Sí, sí, claro. Es perfectamente supongo, natural. Sí, supongo sí. Que sí. Bueno. Trabajo perfecto para vos. Tal vez. Porque es que los profesores de educación física japoneses han llevado eso mucho más adelante. Como sabemos, los japoneses están mucho más avanzados que nosotros. Y ellos hicieron todo lo posible para que pusieran como reglamentaria el pantalón cortico ajustado para las niñas en la clase de educación física. Eso es reglamentario, todos los colegios de Japón lo tienen. Esa cultura es fascinante. Sí, sí. Si una cultura fuera una mujer, yo saldría con esa cultura. Saldrías con la cultura japonesa. Sí, ya lo oí. No, pero lo ponen a uno a comer babosas vivas. Ay, así, ¿no? Padre, pero ese es el precio que uno que. Hablando de japoneses, un japonés se inventó casi la invisibilidad. Invisibilidad. También por ahí. Bacano ese. O sea, a mí que no es me un gusta traje, es un traje, es un traje, es un traje casi stealth como el de Metal Gear, ¿cierto? Exacto, y que sí. Se refleja lo que está atrás. Refleja la luz, pues, sí, sí, y sí. Refleja sí, lo que está sí, atrás, entonces sí. Yo atrás tengo a Pablo, entonces me refleja pues como la parte que Pablo, es sí, bacano. Sí, sí, muy cool. O sea, a mí no sí. Me gusta la tecnología, odio al Discovery Channel, yo no lo veo. No tengo celular. Leoncio el una bomba. No tengo celular, no se abre un email, entonces no, yo sí sé de eso, pero la verdad tantas hasta ya que ver ese programa de super máquinas o super edificios no entonces, le gusta pero los conoce sí. Sí, o sea uno no tanto, yo que mire la pan tal cosa por dentro tiene tal otra, un dondecito manejando eso no, pero eso sí me impresionó bastante. Bueno, excelente. Bueno, pues listo, entrando en el tema de esta semana, obviamente para dentro de espérate porque es que ya la es que ya se está no y ya se está acercando contado, ya se está acercando la ficción a la realidad. Con eso, noticias viejas de cosas que han salido. También están en proceso de inventar y ya casi lo terminan el proyector de hologramas. Sí, con Star Wars. Sí, sí. Star Wars. Están, ya hicieron el primer. ¿Cuál fue el cuento? ¿Cuál es el aparato? ¿Cuál es el aparato? Espérate, no, otra cosa. El aparato. Hans. Para una palm. Hans Ramiro. ¿Cuál es el aparato de la mosca que lo lleva de un sitio a otro que lo teletransporta? Teletransportador. Un teletransportador. Ya lograron. Ya lograron teletransportar una bola de metal de un lugar a otro. Ya lo lograron. Y algo más miedoso, lo del futuro. Trajes invisibles, teletransportador, lo del futuro. Visualizador de hologramas. Pero es que lo de los hologramas, hay una palm que se le adapta a un tipo de teclado, es una cajita, y vos conectas la palma a la cajita y la cajita refleja sobre la superficie que la tengas el teclado. ¡Qué miedo! ¡Ah, como láser! Sí, sí. Para teclear en aviones, por ejemplo, encima de la mesita del avión. Sí, yo lo he checado también. Pero ese existe ya, y sí, es funcional, se puede comprar. Me lo acaba de decir, hombre. Best Buy. Sí. Sí. Otra cosa que me impresionó mucho fue esa cosa del tiempo, men. Que mandaron, ¿cómo que fue? Que mandaron una partícula submicro, yo no sé qué, atómica, y llegó a otro lado, pues como 10 años más adelante. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ey, caray! ¡Jue madre! ¡No grites! ¡What the fuck! Ay, así miedosa, como que ya lo lograron, pero que no son capaces de traerla de vuelta. ¡Qué miedo, en serio! Uy, no, ya. Yo vi eso, y de gente, pues, que sabe. Bueno, entonces tenemos viajes en el tiempo, listo, en proceso. Check. Tenemos hologramas. Check. Tenemos trajes invisibles. Check. Y tenemos transportadores de un lugar a otro para estirar la mano y que aparezca la nevera y la desestiro y ya estoy otra vez en el sofá. Check. Y todavía no tengo mi carro volador. Y todavía no tengo mi muñeca psicotrónica. En el 2000 los carros van a volar. Sí. Bugs Bunny dijo eso. ¿En serio? Sí. ¿Tienes acuerdo de esa caricatura que Bugs Bunny... llega al futuro y que es como 1995 y es mera metrópolis y un carro volador. Todos supersónicos. Qué triste. Bacán. Bueno, la cuestión con esta semana, obviamente en 3 días, si nos están escuchando el día en que salió este podcast, es que no, Halloween. Un momentico, Mauro. Hoy se celebran las fiestas por ahí. Hoy es la fiesta de Halloween en los bares. Es que es muy bueno en los de tecnología porque uno no se unta de eso. Quiero paz, quiero amor. Quiero dulces, por favor. ¿Eso quién lo inventó? No sé, alguien pobre. Algún profesor. Algún profesor bien pobre. No violencia. Profesor de primaria. Porque, ¿cómo es que era la otra? Porque los niños estaban muy vandalizados cantando triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí. Si no me das, te rompo un vidrio y salgo a mí. O te embarazo a tu hija y a ti también. O también te rompo la nariz. Te rompo la nariz. Te hago el marinero salado, el gorila más. Ya la gente está excediendo con eso. Sí, quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Soy retrasado mental. Sí, eso suena muy mal. Bueno, y los niños lo cantan. Yo, en serio, cuando he estado en casa y me cantan eso. Cántemela como es. Y me vuelven y me la cantan. No. Y digo que me canten la tradicional. Me dijeron a mí que no me vengan con una vaina de hippie, pues que no le puedo dar. Voy a dar espata. Voy a dar espata y manzanas con cuchilla de afeitar adentro. Hablemos de la historia. Manzana con cuchilla de afeitar por dentro al que le cante eso. Y listo. Un buen dulce pastel. Y listo. Y o confites orinados. No, frutas. Y sal. Uno lo que menos remoja en un baldado de orines los confites una noche antes y cogen un sabor entre dulce y ácido, muy sabroso. Súper hiperácido. Y lo reparte. Uy. Pablo, vos cuando salías a pedir dulces, querías dulces, no frutas. Entonces, ¿por qué a mí frutas? No, a mí nunca me dieron frutas, siempre. Nosotros somos de los 80, sí. La época de la chatarra. Sí, pero es que ahorita dan frutas, que no, el mejor dulce, el dulce natural. No, le quiebro una ventana con una manzana o le. Huevos podridos toda la noche. Me vio muy gordo, ¿qué? Me vio muy gordo. No, sí. Si me dan una manzana. Si me dan un muy rapito. No. Viejo hijo de. No. Entonces, Power Ranger, que le la barriga bien sudado. Una granadilla y toda quebrada. Un niño con la carita toda sudada con la máscara de Power Ranger o de Scream. Sufriéndola, trabajando. Sí. Caminando cuadras y cuadras para una manzana. La vez con un burrapo podrido. No. No aguanta. No. Entonces, lo bueno es que le duelen la barriga. Pero es que bueno, podría ser siempre peor. Quiero paz, quiero amor, quiero frutas, por favor. O sea, no ha llegado hasta ya el lavado. Pero ya dentro de poquito. De la nueva generación. Insisten en eso. O quiero avena. O fibra, quiero fibra, por favor. Soya. Quiero soya, por favor. ¿De qué estamos disfrazados? Yo me voy a disfrazar de gasolinero. ¿Tu disfraz de gasolinero? Sí, no, yo me voy a disfrazar de momia. No, de zombie. Me gusta. Zombie aguanta eso. DJ Dark Angel. Para Bullet Time. Ponémela. No, ponga eso. No, loco. ¿Has de que se disfrazar? No, no sé. Ayúdenme a pensar a ver qué me disfrazo. No. El disfraz clásico de afán. Consigue un uniforme de colegial y se va a colegial y de pierna peluda. Pierna peluda, sí. No, que excelente. No, por eso. Lo que es que es muy feo que es para hacer eso. Es un disfraz de emergencia. Siempre que usted ve una persona disfrazada de eso es porque lo cogieron 5 minutos antes de salir. No tenía de qué disfrazarse. Yo para eso cojo entonces el vestido. Que usualmente así son todas mis fiestas de Halloween. Yo nunca voy a ninguna preparada, sino que siempre salen el mismo día de emergencia. Pero este año estoy listo. De turista me voy a disfrazar. No, estoy listo. Ey, vamos a ir a. Ah, yo no puedo. No, este año estoy listo. Me voy a disfrazar de Snakes on a Plane. Yeah. Tengo un chaleco de avión amarillo. Y ya. Y una serpiente. La culebra original. La boa. La anaconda. La venenosa. Ey, no se han visto Snakes on a Plane. La que muerde pero orca. Qué hype. Y no nos la vimos. No, ya la vi. Ya salió de cartelera. Sí, la trajeron. Estuvo en cartelera 15 días y Chaolin Pingüín. Yo la alcancé a ver menos de una semana y digo ahí que es que a verme la. Y se fue. Ya. No me la alcancé a ver. Bueno, hay que bajar el torrent. Ya me la vi. Ya te la dice, sí. ¿Qué tal, Hans? Lo que esperaba. Bullet Time. No podía hacer más, sí. Las películas solo hacen Bullet Time. Tengo una pregunta. Pues, Samuel con Jackson le pega un puño a una serpiente. Sí. Sí. Vale la pena, hay que verla. Hay que verla entonces. Y la insulta. Y el final es casi como lo habíamos predecido. Como predicho. No. Como lo predecimos. Que el man sabe que salía una serpiente volando y que en Bullet Time Samuel Jackson le hace una parada karateca. En serio, así. Parecido. Porque así es Anaconda Mazo, con una arma de disparar clavitos, sí, para armar, sí, casitas. Ajá, sí, casi, sí. Casi. Como el arma, no, arma, no, como el arma de arma mortal, dale, 2, que Mel Gibson está en la parte de arriba de la casa, y de Danny Glover y Chan Chan Chan, sí. Danny Glover. Les cuento, ¿no? Claro, suéltese. Sí, sí, no, sí, que... no, bueno, nos perdimos de la historia. Hay un mancito que es el protagonista. Tápese los oídos si quiere ver el plot de Snakes on a Plane. Exacto. La idea principal de por qué está viajando en un avión y por qué meten cosas, porque no se las cuento, pues. ¿Sí, o qué? No, un mancito que vio un asesinato. Entonces es un testigo y lo están cuidando. Entonces los que lo van a matar vieron que ya no podían, o sea, de las bombas otra forma. No existen las bombas, pues podían no existen los sicarios, no existen las pistolas con silenciador, pero sí las serpientes. Entonces no, llegan, es que, eso de hablando, serpientes, espérate, y, bueno, ahorita paréntesis, y les echan una feromona para que es más se fácil, arrechen, se exciten, es más fácil cargar feromonas que cargar balas, sí, sí. No, y sabes, ahora que mencionas eso, hay un blog, vamos a tener que poner a buscarlo porque lo vi hace rato, de una persona que logró entrar a un aeropuerto en Nueva York, yo, a un vuelo dentro de Estados Unidos, con un vibrador prendido dentro de los pantalones, sí, sí, sí, y logró, sí, entrar al avión. Hay que buscarlo. Yo me él pasó por la por detector el detector de metales, de metales, y bueno, ring, ¿cierto? Te lo pararon y lo hicieron ir al cuartico oscuro. Hasta que le hicieron, o sea, sacar. ¿Usted qué tiene? Le hicieron sacar el vibrador. ¿Y eso qué es? No, eso es un masajeador medicinal. No, no, un vibrador de 30 centímetros. No, eso es un masajeador medicinal. Y entonces se miraban los detectives. ¿No? Bueno, ¿y, pero serio, qué? Serio. Y él más serio todavía. No, esto es medicinal. Esto lo necesito yo para poder, vivir. Para vivir. Sí. Ah, no. Y mostraron la piecita donde lo metió. Sí. Ah, no, pues qué pena, señor. Entonces, pues, se lo volvió, se lo metió y entró al avión con eso prendido. Sí, señor. Hay no, que buscarlo. ¿Y no secuestraron un avión con un vibrador prendido? Con una anaconda. Bueno, y el bueno, final, para volver. Vibes, adelanten si quieren. El man, él es el protagonista, el testigo. No es Samuel Jackson. No, Samuel Jackson es el tombo que lo está protegiendo. El one liner. Se aterrizaron. Que si ahorita muere, les cuento, es una idiotez. Si muere todo el avión, ¿cierto? Quedan tres personas. No. Ahorita Samuel les Jackson cuento vive. La idiotez. ¿Cómo logran aterrizar? Hacen unas llantas con serpientes. No, no. Casi. Para que casi. Con tela de serpiente. Casi. Tela de serpiente. Y entonces, ya Samuel L. Jackson estaba abajo en el piso y faltaba nomás el testigo y saludando a todo el mundo, tan, y se iba a tirar por el trampolín ese. El inflable. El inflable. Y una serpiente lo ataca y llega Samuel L. Jackson y le dispara al testigo. Y todos piensan que lo mataron, pero no. Después se levanta Samuel L. Jackson y le quita el chaleco. La mejor película. Hay que verla. Y la aterriza un mancito que está jugando con su PSP o 10, no me acuerdo cuál es. Está jugando Flight Simulator. Entonces, no sé, un experto en eso. Y el man es experto en Flight Simulator. Lo único que faltó es que fuera un niño y no un, sí, tipo grande. Exacto. Hay una fiesta en mis pantalones. Todos están invitados. No, yo no me lo he visto. Yo tuve una conversación recientemente. Hay también con una persona que avión. Conocí. Qué espérate, bueno. Ahora que decís eso, y eso pasa en la vida real, gente, porque se cree esos cuentos. Una persona que es muy aficionada a los juegos, ¿cierto? Bueno, me dice que le gusta jugar mucho. No, porque a mí no me gusta jugar. Estrategia. Uy, gas. Los tycoon, ¿cómo? Eso no es estrategia, sí. ¿Esos son tycoon? ¿Qué? Eso simuladores. Son administradores. Simuladores de administración. Sí. Su tycoon, hay de parque de diversiones, hay de zoológico, de hospital, cárcel, de cárcel. De bueno, él dice que es adicto a esos juegos. De película. Y dice: a mí me han enseñado. Esos juegos me han enseñado mucho de negocios en la vida real. Yo, bueno, entonces yo sería un soldado perfecto en una guerra espacial porque he manejado también. No. Como los el único sería muy buen papá porque jugó todos los Sims. No. Exacto. El único juego de administración que enseña cómo moverse en la vida real es Dope Wars. Vaya, búsquenlo. Sí. Y otro juego que es diseñado especialmente. Es que esos inventos gringos, sino. Se llama Capitalismo 1 y 2. Sí. Es un juego. Diseñado para administradores y para economistas. Lo que pasa es que tiene animaciones. Qué mierda. Capitalismo. Pero más entretenido. Suena divertidísimo. O sea, la gráfica es. ¿Cómo se mueve la bolsa? Eso, es pura línea y pura gráfica. Es un asco. Los juegos no son para aprender, son para entretener. Sí, pero eso es matado. Usted me da el Yuppie acá en yo no sé qué firma con el portátil jugando eso. No, eres tu corp. Se debe sentir. La enchilada mayor jugando eso. Ay, ¿qué estás jugando? Estoy acá con mi empresita de música. Qué asco, men. O sea, uy. Bueno, volviendo al tema de los visuales. Huele como chicharrón. Huele a chicharrón. ¿En serio? Nos estás preparando una sorpresa. No. Bueno, chicharrón de 80 patas con pelo. Volviendo al tema de los disfraces, esta noche y esta semana en general, porque bueno, hoy no es 31, pero no, porque no, 31 cae entre semana, es la fiesta de Halloween en casi todos los bares. Acá has matado a esa gente acá. Bares, discotecas, todo eso. Y precisamente de eso les iba a hablar. O sea, es impresionante porque bueno, ¿no? Organiza su disfraz una semana antes. Voy a hacer un paréntesis bacano. De los únicos recuerdos bonitos que me quedan de mi exnovia. Mauro, es obligatorio tener musiquita de fondo cuando Leoncio va a hablar de estas cosas. Sí, yo espero si quieren. No, entonces ¿qué pasa? De los poquitos recuerdos fue que estábamos, creo que en Halloween, viéndonos una película en el parque comercial El Tesoro. Edward Pines Hands. Sí, entonces estaba... Pucha, me pillaron. Entonces estaba un man disfrazado como de exhibicionista. Con una gabardina. Sí, y salió y tenía un pipí de hule. Y llegó mi exnovia y dijo, muerta la risa, qué tristeza que usted se lo tenga que poner así para subirse a la autoestima. Pues muy seria ella, porque era una muy seria ella. Y yo era como que, ya, me sentí orgulloso. Después pasaron unos tiempos y ojalá que se la chope un hueco, pero el resto. Eso estuvo bacano. Eso es un mero one liner, porque el man quedó como todo triste. ¿Por qué me miran a mí como para que? Como para que apruebe, como que thumbs up, no. Go. Pablo no prueba el comentario de León. No, porque no. No. Bueno, pero fue bacano. La cuestión, bueno. Y lo que yo estaba hablando, y vos sabes cuánto la odio. Listo. Sí, bueno. Lo que yo estaba hablando ahora es la fiesta esta. Vas a ir a una, ¿cierto? Tengo ganas, vamos a ver. ¿A cuál? ¿A un bar de rol, de metal, de hip hop? Un bar de hip hop. Lo que me da miedo ahora es que precisamente en esta noche es cuando se nota que los LARPers salen y son felices. Porque bueno, los que se disfrazan. Las fiestas de disfraces son aburridas. Lo único bueno en las fiestas de disfraces es que salen las mujeres disfrazadas de perras y listo. Sí, pues, de más perras de lo normal. Y al final pues, mostrando más pierna y se la lleva uno y después le quita el disfraz y todo es lo mismo. Y cosplayea venteado. Sí, pero eso me da miedo precisamente porque bueno, uno nota la diferencia entre los que organizaron la fiesta. No, espérate, están tocando la puerta. Sí. Entonces abramos. Toca hacer pausa. No, esperemos, pausa mis traseros. Mis es que no es esta, es la del frente. Ah, pero entonces no es para acá. No sé. Entonces abro y ¿qué digo? No, déjela así. No, hombre, no, estamos en cala. Bueno, es que pero va a salir alguien con audífonos. No, espérate. Ah. No, sigamos, no, ¿cuál pausa? Sigamos. No, ahora se fue. Entonces, la puerta porque están tocando el timbre. ¿Qué les digo? ¿Qué más? No, muy bien. He estado bien, sí. Ey, eso no, es lo bueno, de la fiesta de disfraces. Sí, tiene unas... No, a mí no me gustan, la verdad. Ah, bueno, seguimos con el... Un día me invitaron a las fiestas de disfraces. De hecho, eso siempre digievoluciona y me invitaron una de anime. Una fiesta de anime. O sea, una fiesta de cosplay. Sí. O sea, una fiesta de disfraces, pero más ñoña. Sí, entonces yo no, yo mejor paso. Y entonces me dijeron que por qué no te disfrazas de samurái X. Yo qué voy a saber, porque a mí me gusta el anime. Pero yo dije, no, un momentico, es que yo llego hasta cierto punto. Yo no me voy a ir a disfrazar, pues. Y claro, está el cliché, ¿por qué no te disfrazas de león? Pues todas bobadas que nunca faltan, pues. Pero bueno, pues sí, para. Qué aburrición. Sí, es que a mí lo que no. Precisamente, solamente es bueno por ir a ver chicas. Sí, y lo que yo digo es: o sea, una fiesta de disfraces, un disfraz que y también, haga... un momentico, y también es maluco uno ir a un lugar solo por ver chicas. ¿No te parece? Es muy patético también. No, por también. Eso, o sea, siendo de por sí mala la fiesta, diciendo que su única cualidad que la redime es que uno va a ver damas, pues. No, y también, estamos... parce, pues tenemos que ir a este bar. Y uno dice: ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Del ahogado, el sombrero. No, porque van viejas muy buenas, eso no es muy patético. No, porque es preferible ir allá como a ver al menos que ir a un bar donde uno se va a aburrir. No, pero para eso uno no ve ya. Y no, porque entonces uno se va con gente que uno sí pasa bueno sin tener que ver viejas buenas. Pero por eso es que nosotros no vamos a bares. Yo, porque a mí me da pereza. Sí, y el problema, me da pereza de la gente. Yo voy a ir a un bar. Pablo es asocial. No, a mí me da pereza. Mauro, sí, voy a ir a la ceja a ver la luna. Queda miedo. No, pero a mí lo que no me gusta precisamente de las fiestas de disfraces, ¿cierto, Hans? Dos vamos cosas. A ir a la ceja a ver la luna. Uno, que la gente se empelicula con lo de los disfraces. Si uno va a una fiesta de disfraces, se pone algo, hace un disfraz. Pues, si se disfraza de Adán y Eva, dos, tres, huevones, no, pero pibes, dos, tres días antes, fácil, listo, algo sencillo, porque listo, vamos a ver. Pero se nota que hay gente que le ha trabajado el disfraz desde el 31 de octubre del año pasado. Es que si uno le tiene, que aprender a las películas. Con con látex, con maquillaje, con todo lo demás. Pues sí, uno sí, dice, lo hace hace dos años. Sí, lleva dos años haciendo el disfraz. Nos enseñó Mr. Miyagi a hacer disfraces fáciles. ¿Cómo? La ducha. La ducha. No, si vuelvo a ver otra ducha en otra fiesta de clases, grito. ¿Pero por qué? Todos los años veo una ducha. ¿Pero por qué Mr. Miyagi los enseñó y eso? Uno, ¡ay, quédate aquí, quédate aquí! Exacto. Ah, pero uno puede hacer todas muchas cosas, una lavadora, una nevera, ¿quién se carga de eso? Bueno. Sí. Pero el problema de las fiestas de disfraces, y por eso no me gusta ya ir a bares a fiestas de disfraces, es por el gentío. Hay todo apretado el mundo, con la eso, gente, sí. Le tocan la nalga a la novia, se la tocan a uno, no una mujer, generalmente sudor, calor, música dura, uno disfruta, uno disfruta, todo suda y todo huele más mal, uno disfruta la entrada y la salida, no. Todo el resto de la noche es un blur, y ni siquiera la entrada, porque la entrada color, se demora uno 15 minutos para ir al baño, 15 minutos para ir a comprar algo a la barra, 15 minutos para volverse a donde estaba. Exacto. Y la entrada es una fila de 3 cuadras en la cual uno hace fila 2 horas y quizá no le toque entrar, y siempre llueve y uno es con el disfraz de leopardo, de brujas, sí. Gordas y de vaqueros, sí, no aguanta, no, chapulín, no, no. Salgan y, pidan dulces, no vayan a bares. No, tan amargados nosotros. Yo creí que ustedes iban a bares normalmente. Yo voy a bares normalmente, pero no cuando hay fiestas y ese tipo de cosas, precisamente porque lo que vos decías ahora, en el caso de Wall Street, es un bar que es entretenido, pero el bar de la puerta del infierno. El bar de la puerta del infierno, que ya hablamos una vez. Pentagrama. Que el problema es que la música... Le quitan todo el piso y es un pentagrama gigante con una puerta. Entonces, ¿qué pasa? El problema con ese bar es que la música es muy fuerte, entonces uno va y no puede hablar. Tiene que escuchar música callado. Es para tapar los espíritus malignos, porque si usted le... Eso, si usted le baja la música, ¡sáquenme de acá! Es miedoso, men. Perdí el talento. No deberían espantar, de verdad. Pero bueno. Perdí el talento. Hoy no nos van a espantar acá, yo creo. Sí, hoy sí no. No hablemos de eso, que esto se pone feo. A lo bien. Mejor. Sigamos. Bueno, precisamente estaba en estos días mirando, porque están aprovechando y pasando todas las películas de Halloween de todos los años, las mismas películas. Son 20, ¿no? Una cosa así. Sí, aparte. Cada canal compra 20 películas y hágale. Y en todos dan Beetlejuice. Sí, siempre. Como si fuera miedo, o sea, no entiendo. Sí. Beetlejuice no es de terror, no. Es de humor, es de la humor. Gente no ha podido, pues. Esa es con Ladrona Rider, ¿cierto? Ladrona Rider. Sí. Es con que Gina es increíble, Davis, es Gina increíble, es la mamá. Es increíble cómo no fue Sammy Davis Jr. Beetlejuice. Verdad. Sí. Es increíble, no. Bailando tap. Todo sudado. Sería que maquillaje corrido. No, claro que Michael Keaton queda bien, a mí me gusta sí, Beetlejuice. Sí. Sí. Se la hizo mejor Beetlejuice que un Batman. Pues, sí, toda la vida. No, pues. Pero estaba mirando, es que el man nunca fue serio, es que el man cuando se ve serio no, es muy sí. forzado. Multiplicity. Es buena, pero porque son mil papeles y él mismo los hace, pero es que ese man de serio no, como detective del FBI, aunque sí hizo un papel muy, muy bueno en ese que es un asesino y que es con... ¿Cómo es que le llama a este man latino? Que el hijo está muriendo y que la única sangre que sirve... Sí. El negro lindo. A ver, el hijo se está muriendo de algo y sí. Tiene que ir a trasplantarle. ¿Cómo es que llama? No, Danny Glover no. Ese eso no era el del padrino, el que queda como padrino. Eso no era Lorenzo Saúl. No, espere. Queda como el padrino. No recuerdo cuál era la película, no sé, estoy perdido. No, el padrino 3, el que sustituye a Al Pacino. ¿Cómo se llama? No, hombre, el negro es el de la película del secuestro también, con Dakota Fanning. Es Denzel Washington. Denzel Washington es el Danny, ¿cómo es que llama? Estamos Danny perdidos. Andy García. Andy García es el parecen papá del negro. Ese es latino. El negro. Con Andy García y con ese man. ¿Cómo en todo caso estamos perdidos y no nos acordamos de la película? Pero ahí en aquel también hace el papel de desesperado en un hospital, Denzel Washington. Sí, pero también. No es con Michael Keaton. Pero volviendo al tema que estaba hablando ahora con lo de las películas, aprovechan para traer películas de terror y me pareció triste de la cartelera local que esta semana pasada justo estrenaron una película de la cual les hablo, tampoco estamos tan atrás. Beetlejuice Origins. Beetlejuice Zero. No, estaba mirando que trajeron después de que esa la mencionamos en nuestro primer programa, incluso la historia de los dos hermanos. Se va a caer el cielo. Película coreana, buena, es una película buena. Pero el problema es que la estrenaron hace 3, 4 años y apenas la están trayendo por acá. Ah, sí, es que eso acá pasa. Es un día que yo me vi esa película de Gina Davis de La Pirata, que es mala. Que ella pero mala, pero es mala. Me la vi en RCN y a los y al mes estaban en cartelera. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Hombre? Pero es mala. La segunda parte de esa. Fue la sí, que tiene segunda parte. Sí. Ah, caramba. Y tiene parodia porno también. Se llama Deep Throat Island. Ah, sí, sí, es muy. Se buscaron una parecidita Gina Davis. No, no sé, no me la vi. No hacía falta, ¿para qué? Sí, pues Gina Davis no es tan bonita. Pero era la más bonita de Thelma y Luis. Sí, no, y sí, en ese entonces, pues en ese entonces sí, la verdad es que obviamente pues hoy ya tiene como 60 años. Sí. Pero a la orden. Pues yo no me le niego. Ay, Dios. Sigamos. Ay, pues. Dios. Bueno, no, estaba mirando. Ni a Thelma ni a Luis. Bueno. Fetiches de Leoncio. Uh-huh. Bueno, bueno, vamos allá. Con la cuestión de las películas y la cartelera, de todos modos estaba mirando en estos días. ¿Qué hay para ver en cine, hombre? La Dama del Agua de Shyamalan. Shyamalan. Esa cosa. Shyamalan. Esa me han dicho que es buena. Leoncio, no la vamos a ir a ver. Shyamalan. La Dama del Agua. No la he visto todavía, pero he escuchado buenos comentarios. Que no es una película de terror. Es que no como es de ninguna terror, de las de Shyamalan. Es que la gente cree, es que yo nunca me asusté con Señales. Señales. Sí, se asustó. Sí, pero, sí, da mucho susto. Pero de resto, no. El sexto sentido, no. No. La aldea, no, sí que menos. La aldea es descachadita. Sí, sí, descachadita. Pero el disfraz de la aldea es bueno, el monstruo. Unbreakable es muy buena. Sí, Unbreakable es muy buena. Sí, no, a mucha gente no le gustó porque Unbreakable, la verdad, es una película lenta. Pero a quién le importa si pero, es buena. Pero no, es como Memento. Es buena. Es como Memento. La gente, parce, es que es muy lento y es en blanco y negro. Que la gente sí es tonta, hombre. Es que la gente, a mí no me gusta la gente tampoco, Pablo. Pablo no pudo bostezar. No, no, no, estar tranquilo. No, no, es que lo bien. No pueden ver un negro como bostezando. Pablo, no sos negro, no puedes ser más ahora blanco. Ahora le tengo una película a Pablo, pero primero sigamos como con mamá, la cartelera más. No, más, no, pero que acá en este momento. La gente toda se cree experta en cine. Entonces uno es como que la fotografía, sí, y o el ángulo, y no tienen la menor idea de lo que están hablando. ¿Cómo no, es que como nosotros? Como, pero nosotros no nos creemos, no nos empeliculamos, o sea, nosotros nos gusta el cine con la plen y ya, pero la gente no, pues no. No, es que es muy regular, es que me gusta el cine austriaco. ¿Qué es eso? Pero Casablanca es bien. Pues sí, Casablanca es buena, pero una sola vez. Pero sí, una sola vez. Pero no, es que me gusta mucho el cine tailandés porque refleja el tercermundismo de los países primermundistas. De eso que porque el cine colombiano es malo. Sí, es mal. Pues, mal. Esperemos que no sale al lado del espectro, que entre otras no sé cuándo lo todavía estrena. No ha salido al otro lado. No hay que ver, y le ver, tengo fe, muchacho. Le tengo fe al otro lado. Que sí, porque eso, a la que sea. Hay que ver, cierto que la vamos a ver. Sí, vamos a ir a verla. Pero es que películas colombianas con actores de telenovelas, de novelas de televisión, no. Pero es que Colombia es un país de telenovelas. Sí, aquí no México, tenemos actores. O Venezuela, sí, sí, ¿no? Entonces nos tenemos que apegar a eso. Pues lo sentimos mucho. Sí, aquí todo el mundo es de novelas. Pero por favor, sí, la gente que dice, que ¿cómo es la palabra? Sinofílico. ¿Cómo es que Sinéfilo. Cinéfilo. O los que se creen críticos de cine, no lo sean, no sean babosos, estudien y critiquen. No, pero el de cinearte es bien. El viejito es. El tipo sabe, y la pelada también, y la vieja también sabe mucho de eso. La vieja, pero no es que llegue un man que tiene una meta de atrello y empiece a hablar de ángulos y de fotografía y de colores. Pero y eso se puede aprender, Marce, o sea, y es un gusto aprendido. O sea, digamos que lee, se informa, ya habla de las películas con un criterio es más como, amplio. Es como la clase. El problema es que se vuelven parias. O sea, yo sé que tú sabes mucho de cine, pero no me importa. Déjeme ver Snakes on a Plane. Sí, déjeme ver Edward Pines. ¿Cómo es que saca la clase de tu universidad? Que mi hermano estudió en esa universidad, la Bolivariana. Que es de cine, que es una clase que la da una señora muy famosa ya, porque les pone a ver a Matrix y les dice el one-liner que lo que quieren decir los hermanos Wachowski es que Neo es Dios y es Jesucristo. Sí. Gente que amata con eso y habla todo el semestre. Parce, es que sabe que es la verdad de Matrix. Que ese man es Jesucristo. O que Star Wars es una parodia del judaísmo. Pues no me importa y no más. Ya no más. Queremos ver Jedi. Descansas. Y ya. Sí, es molesto a lo bien. Ya. Es molesto. ¿Estás bien? Ya. Bueno, sigamos con la cartelera. No, no. No, aparte de La Dama en el Agua, que sí tengo ganas de ir a vermela también, que sí, es suspenso, la mano. Es suspenso y es una historia corta y sencilla de suspenso. Pero es que es muy bonito, así a mí me gusta, es como la historia de fondo, es un cuento de para niños. Sí, es un cuento para niños visto cosa, desde una la óptica. Gente se cree muy madura. La Dama del Agua. Sí, es una adaptación de un cuento para niños visto desde una óptica. Vea pues a este bobo. ¡Hell no, bitch! Ya no me la voy a ver. Ey, como que no, pa. No me enteras, sí, vamos, vamos. Es un cuento que el man hizo para los niños de él. Pero es de suspenso, pero temerosín. Sí, pues es bacano, es bacano. Es que la literatura más difícil es la infantil. Es verdad. Entonces que entonces y era la más gente, pervertida todos los hermanos Grimm. Sí, los hermanos Grimm son maravillosos. Entonces la gente cree muy madura, no, es para niños, es para niños, parce. No, no sean babosos y ya. Otra vez León se empezó a regarse aquí. Es que la gente es detestable a veces, ¿no? Como en la canción de Cortato. Odio a todo el mundo, estoy lleno de mezquindad y rezo para que llegue una guerra nuclear. O la canción de Slipknot. People equals shit. People equals shit. Slipknot. Bajaste ahí el nivel. Disfrazado de payasos. No. Estoy rozando el piso. O sea, los payasos del rock. Payasos. Literalmente. Mente, literalmente. Payaso rojero. Ah, pero nosotros defendíamos a Slipknot diciendo una cosa. ¿Qué pasa? ¿Defendíamos? Sí. ¿Defendíamos? Si el demonio se va a liar con una banda, que no sea con Creedlefield que arrastra 10.000 babosos, sino con Slipknot que arrastra 10.000 millones. Slipknot sí tiene tanto fan, sí, por ahí suelto, hay mucho invito. Me acuerdo y todo. Ahorita vi una camiseta por estaba, ahí. Estaba acordándome de eso. Nosotros teníamos un compañero camiseta en mi otro colegio que se creía satánico, entonces hacía mucho Cristo al revés. En todo lado. Y sabe, le para empezar, un satánico es una persona seria. Y ni siquiera escucha rock. Y le mandaba es una persona seria. Usted no se imagina. Sí, yo entiendo. Ni siquiera viste de negro. Exacto. Y que no es depresivo ni bravo, sino que otra es normal. Sobre eso, pero déjame contar eso. Esos son los peligrosos. El man se llama Daniel. Y entonces le mandaba notas a las niñas del salón que decía Sun. Sun, I will kill you, en serio. Y le mandaba a mi exnovia en ese entonces yo era muerto de la risa. Hasta que un día, pues todos sabemos, y si no ya saben, que la cruz al revés es la cruz de San Pedro, porque San Pedro murió al revés, porque los romanos lo crucificaron así. Sí. Hasta que un día le dijimos, es un amigo y yo, parcerito, ¿usted es devoto a San Pedro? Y el man se en película y se puso colorado. ¡No! ¿Cómo así? ¿Por qué decís eso? Porque es que nosotros nos gusta mucho que la gente sea como, porque mira que está haciendo la cruz al revés, de para ahí se dejó de vestir de negro. Excelente, León. Tomaste el... Pero después la pachada vestirse de negro porque se metió a una universidad. Es que ser satánico no es hacer cruz. Otra anécdota, pues. La rectora de uno de mis colegios era muy cristiana, muy católica. Y un día iba una amiga de ella en un avión al lado de un señor que leía la Biblia, un señor ejecutivo muy serio. Y llegó la señora y le dijo: señor, ¿usted lee la Biblia y usted es cristiano? No, señora, yo soy satánico. Y qué miedo. En un avión. No, señora, yo soy satánico. Entonces, yo estudié la Biblia porque me gusta saber. Papá. Timbrecito de la zapata. Para que vean. Esos son los truth. Esos son los. Y qué miedo. Estudiando al enemigo. Un walkthrough. Gamefacts. Qué miedo. 666. 6. Bueno, tenemos la película que nos iba a recomendar Hans esta semana. Bueno, una de esos tres que nos la vamos a ir a ver también, ¿sí o qué? No, que le iban a estrenar aquí en simultánea y yo no sé por qué les dio, porque no en simultánea y ya la van a estrenar una semana después. Porque para pagar derechos de simultaneidad hay que pagar un poquito más. Hay una por ahí que es un título así también directo como Snakes on a Plane, que es Evil Bong, que es de un bong que es evil. ¿Qué es un bong? Snake in my throat. Ah, ese debe ser la parodia. La parodia porno próximamente. ¿Qué es un bong? Un bong es una pipa que normalmente es con agua, que es para fumar. Ah, un narguile. Pues ¿cómo es que le decían? Pero Leonel, Billy Bong Thornton y Wesley Pipes. Wesley Pipes. ¿En qué película era? En Half-Baked. Half-Baked con Dave Chappelle. Porque sí, es una costumbre que viene de Oriente, que para fumar ciertas hierbas se tiene que fumar en una pipa con agua para que el humo no entre caliente. Y acá los bares son matados con una bomba. Yo tengo amigos que hacen pipas con papas. Sí. Y con zanahoria. Saludos al mono, maldito marihuanero. Con todas las frutas se pueden hacer. Bueno, entonces la película es Evil Bong. Y es con el baletico, ¿qué pasó? Y es con el marihuanero mayor, uno de los marihuaneros mayores, que vos es Tommy vos Chong. ¿Vos qué clase de hierba fumás? Ninguna. Guiño, guiño. Entonces es con el marihuanero mayor, que es Tommy Chong. Sí, que señor. Hizo pareja con Cheech Marin y fueron famosos como Cheech and Chong. por allá en los 70s, 80s. También Smoke, salió en My 70, Nice Dreams, Ice Cream. Exacto. My 70 Show no salió también él. Sí, Tommy Chong era uno, el hippie de la cosa de fotos. León. Y Cheech Marin es el portero de la discoteca del infierno, de El Crepúsculo al Amanecer. Sí, el que hace la oda de la pussy, que dura como 5 minutos. Sí. Pussies gordas, pussies blancas, pussies olorosas, pussies enanas, pussies afeitadas, pussies peludas, pussies con pulgas, pussies limpias, pussies de rubias. Gato, pussies de amarillas, negras, blancas. Sí. Sí. Y la película para Pablo. Clásico. ¿Viste qué pasó con Evil Bong? Evil Bong. Ah, bueno, es de un bong, como les dijimos, una pipa. Una pipa para fumar. Para fumar, que está endemoniada. Entonces, todo el que fuma de todo el marihuanero que se pega de ese, le pasa algo, no sé. Pues, para gente, se va para el infierno. Ahí viene la gente que habla de cine. No, lo que quiere decir eso es que la droga la es marihuana mala. Que se va al infierno. Es una pipa maldita. Es una pipa maldita y punto. Y es una pipa toda bacancita y tiene una carita ahí malita. Sí, bacana. Hay películas que sí dan. En horas que muestran la pipa del enano y la del. Ah, cuando Homero le recetan marihuana medicinal para el ojito. Ese capítulo el médico cuál le dice la del enano y cuál era la otra. La del mago. La del mago y la otra era. Una calavera. Y la calavera. La calavera y el mago. Sí, sí, sí. Excelente. Y la película que tenía para Pablo, así como ñapita, es Hood of Horror. Sí, señor. Protagonizada por Terror Gangsta. Zombies, claro. Zombies en el barrio. Lo que más te gusta. Negros y zombies. Ya. Protagonizada por Snoop Dogg. Ya. Splush. Coronamos. ¿Qué más hay que decir? Van a ser tres historias la película. Una historia es de un man que hace grafitis, pero las imágenes cobran vida. Nota. Está bueno. Sí, pero sí. Hay una película, pero no recuerdo cuál es, pero creo, no recuerdo si es de Spike Lee, o es una película tipo Black Exploitation por allá de los 80, que es como una especie de película de Halloween, en la cual van entrando a una tienda y todos los que entran a la tienda le pasan cosas raras. Yo no recuerdo cuál es el título, la vi alguna vez, HBO 3 de la mañana, en la cual hay una historia que son muñecos, cierto, que son unos muñecos vudú que comienzan a matar a todos los que estaban por ahí. Me en la acordando, casa. También le he visto. Otros entran a la tienda y descubren que fue que los mataron y se fueron al infierno y la tienda es el infierno. Yo la quiero ver, pero no recuerdo cuál es. Si alguno de los oyentes se la sabe, nos manda por favor el título que me la quiero volver a ver. Otra película. No, espera, que termino con las historias. Una de las historias entonces del man del graffiti, la otra es de un pervertido sexual que tiene como esposa a una stripper. No, muy bien. Y que van a robar la platica a un. A veces con las papas. A un veterano de guerra. A estafarlo. Ciego. Y le van a robar la platica. Y la tercera sí es gangsta pura, porque es de engaño, drogas, pandillas y dinero. Zombies. Snoop Dogg haciendo películas de terror. Serie B. Pero todos son ni siquiera zombies, son de presupuesto. No, esta saldrá para DVD en febrero, pero van directo a DVD. Directo a DVD en febrero, pero en noviembre van a ser como unas salas, pues. Eso está pobre, muy de moda. Pobre Snoop. Está muy de moda. No, las en serio, películas. Snoop, decadencia. No es que Snoop Dogg viene a Colombia el otro año, 2007. Serio. No van a aprender un bareto, ni nada. No. Concierto va a estar sano. No van a aprender nada ya. Concierto sano, van a aprender. Pobre Snoop haciendo cine serie B, visitando el tercer mundo. Vamos en decadencia. Tocando, cantando, porque uno toca cantando con reggaetoneros. Cantando con Daddy Yankee. Con ¿qué Calle problema 3. Tenemos con Snoop? Madre, bueno, no importa. Lo que yo quiero decir es que está muy de moda sobre los episodios. Lo tomamos la semana pasada. La de Tarantino y Robert Rodríguez. Pero esas. Grindhouse. Grandes Ligas. Grindhouse. Pero esa es una nota. Grindhouse, buena. Sí. Ve. Esas películas ya salieron. Son dos. No, una. Que es de terror, que muy se llama Planet Horror. Muy buena. Se ve. Que es de zombies, que es dirigida por. La de zombies es dirigida por Rodríguez, si no estoy mal. Y Machete, que es la de ese señor Danny, yo no sé, que ya me olvidó el nombre. Es un slash. Un slasher que le gustan a este señor de acá a mi lado, derecho. Muy bacano, está muy de moda las películas en episodios. El tráiler de esa película se ve bueno. ¿Cómo se llama la película? Grindhouse. Si quieren ver lo de Evil Bong, se me pasó, pueden visitar el MySpace. Man, de no Evil tiene Bong. Página en internet, son MySpace. Tiene MySpace. Más es bajo presupuesto. Evil Bong. Es gratis. MySpace.com/EvilBong The Movie. Lo vamos a tener ahí en los igual links, el de Hood of Horror. E igual al tráiler de Grindhouse, que lo recomiendo personalmente. Y lo quitaron de casi todas las, a mis fans. De todos los lados. ¿Sí? ¿Lo quitaron? Claro, porque es un tráiler en cine. O sea, lo filmaron en una es bootlegueado. Y la dirección, para que vean lo de Hood of Horror, es www.snoops. Snoopshoodofhorror.com, o el MySpace es myspace.com/hoodofhorror. Ya se dice es lo que sea en MySpace. La gente ya era... Sí, ya no hace falta decir el MySpace. Ya es el nuevo email. Porque hablando de eso, y me acordaba ahora que hablaba de HBO, una serie que yo extraño bastante, me gustaba bastante cuando salía, era el viejo Tales from the Crypt. La única que me vi fue la de las vías en Bordel. Bordel of Blood. Claro, no, pero no, claro. La película, la serie, las dos películas que salieron de Tales from the Crypt. Devil's Night y Bordel of Blood. Porque en realidad no eran Tales from the Crypt, era el Crypt Keeper presentando la película, igual que Tarantino presentó Hostel, pues, o sea, pero no tenía la mano de ellos ni la dirección ni nada de eso. Es pa' maricas. Nada como lo que hacía el original, Alfred Hitchcock en La Hora. No, en serio, La Hora, ese es el original, ese es el bueno. Sí, él es el original, entonces, si que presentaba el gordito. El mejor, entonces, es Vincent Price, pues. No, pero es que Vincent Price aguanta mucho. Vincent Price todavía. Clásico. Todavía. Yo recuerdo mucho una historia de las de Alfred Hitchcock. Cuéntamelo. De una mujer que estaba en la cárcel. Sí. Entonces ella tenía un plan de escape, porque estaba ya de por vida. Entonces se alió con una de las empleadas de la cárcel, se hizo la novia de ella, se daban besitos. Qué bueno. Y la convenció de que la ayudara a salir. Ella iba a tomar una pastilla que le ayudaba a fingir su propia muerte. Como en Hitman Blood. Catalepsia se llama eso. Catalepsia. Que la inducía a un estado cataléptico en el cual los signos vitales son muy bajos, que no se sienten. ¿Cómo ese juego? Hitman, no. Catalepsia. Pero lo tengo en mi lista. Pero el último. No. Bloodmoney. Tiene ese. No. Bloodmoney es el último. Eso tiene eso. Es que le da eso como esa catalepsia y uno se hace el muerto. Y voy a decir una parte, yo no sé si a uno lo resucitan de un beso, porque a uno le inyectan eso y la vieja se pone el veneno en los labios y lo besa a usted. Y uno se para en su propio funeral a matar a todo el mundo. Uy. Vestido de blanco, con armas de oro. Hay que jugar. Eso es yo quería clásico. Jugar. Épico. Épico. Pero, y uno tiene, bueno, se toma la pastilla, se muere. Cuando la están sacando. No, ella está saliendo de la cárcel en el ataúd. No la sacan, siente que la entierran, abre, prende un fosforito y se da cuenta que está muerta al lado de la amiga se murió realmente, entonces las empacaron las dos. Uy, madre, es tremendo, sí, es lo verdadero. Hicieron el entierro de Texas. Sí, sí. ¿Cuál es el entierro de Texas? El entierro de Texas, usted no vio Kill Bill. No, parce. Y llegaste a matarme como quien, sí. El entierro de Texas. Pues que uno físicamente sí se puede salir de su propia tumba a puñetazos. No. La presión de la tierra no deja. ¡Hell no, bitch! No. Hablando de Texas, también sacaron Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Otra cosa. Otra porquería más. No hay que contar cómo es. Llegan dos adolescentes o cuatro que se van de paseo y llegan, se varan y los coge. Es que porque debería ser un documental. ¿Cómo Leatherface se vuelve? Pero mentiras, es que no, en esta cuentan cómo Leatherface se vuelve Leatherface. ¿Por qué se vuelve tan malo después? Porque la mamá usa de él y le pone a dar películas porno como a Prince, yo qué sé. Prince lo ponía a dar porno a la mamá. Esa ya salió la de Texas. No es verdad lo de Prince, estoy inventando. ¿Qué dice de Prince? ¿Qué? Que lo ponían a ver porno. Ni idea, no sé. Bueno, no me cae muy bien. Pero volviendo a la de la revolución. Volviendo a la de Tales from the Crypt, es chava de menos. Me gustan las caricaturas también. Sí, precisamente. En cada, las caricaturas eran buenas porque eran demasiado retro. En cada entrada de Tales from the Crypt había una caricatura, un cómic, que en realidad Tales from the Crypt tenía un cómic, es un cómic más clásico. Sí. Y estaba yo revisando en estos días, volví a ver, desempaqué una caja y tenía una colección de cómics viejos y esas cosas. No. Y estaba mirando que este tipo de cómic corto de terror es muy bacano y desafortunadamente está desapareciendo. No. De todas formas, les voy a pasar una página a ustedes que se llama zombieflix.com, que todavía dicen todas las historietas o cómics que hay de zombies en estos momentos. Y las películas. Y las películas, muy bueno, porque es de ese. Sobre todo el arte zombie es un arte, pues el dibujo Es un fino arte. Bueno. Hay varias versiones del zombie. Es el zombie cómic que es verde, que tiene la carita verde. Ese tipo de dibujo como retro Para ese es el zombie retro, ese es el zombie 50. Me gusta. Está el zombie y lo de dibujo. Está el zombie nueva escuela, es que el es blanco. El zombie blanco y podrido, o sea, sí, es sí. pálido. Está ¿cierto? El zombie espacial, que es con implantes, pero ¿a quién le importa? Es el cyber zombie. Sí, ese no. Es el zombie cyborg. Yo estaba hablando que a mí me gusta mucho ese tipo de dibujo, como ese tipo de dibujo retro de las historietas, así como Calimán y eso. Así, ese, todas las historietas de zombies son en ese estilo. Hay una página que también le voy a recomendar, Zombie Army, que la hace Len de Jawbone Radio, que tiene una página de Flickr en la cual toda la gente, si ustedes aficionados y es ilustrador profesional, hagan ilustraciones de zombies y él las está coleccionando todas allá, de caricaturistas conocidos. Es del podcast de terror. No, este es de un podcast que se llama Jawbone Radio y el tipo tiene una página de Flickr y les ponemos el link también en la página para que vayan y visiten la armada zombie de... Bacana hacer un ejército de zombies, ¿no? Una marcha zombie. Se puede hacer la marcha zombie por medio de iMockery, que ellos tienen. ¿Cómo se llama la página? iMockery.com. No, sí, pero la de los zombies se llama Zombie. Zombie Nation, creo. No, porque eso es por una película que el man hizo. Zombie Army, no, Zombie. Bueno, vamos a pegar el link en el blog Zombie donde Nation invitan a gente de todo el mundo que hagan marchas zombies y las han hecho ya en Sao Paulo, en Canadá, en Estados Unidos. En Tolima. Lo más cerca de acá ha sido en Brasil. En Brasil han hecho marchas zombies. Donde la gente sale vestida de zombie a la calle. Mockery también está haciendo un proyecto que es para hacer una película zombie independiente. Sí, señor. Pero no han podido, han recaudado como $500. Bueno, en fin, pero no les ha ido bien. No. Como Filter Critic estuvo reuniendo plata para arreglar un carro clásico y ya lo tiene. Lo ven más iMockery toda la vida. Pero los de iMockery no dan plata. Pues, sí. Porque son niños, pero pues. En cambio, Filter Critic sí lo lee mucha gente. Bueno, exacto. Pero entonces, lo que estaba yo hablando ahora de los cómics. Y es como. Desafortunadamente. No, el problema con esto es que, por lo menos, yo he visto que ha desaparecido mucho este tipo de literatura. O sea, hace mucho tiempo teníamos, por ejemplo, las historias de Tales from the Crypt, una revista muy buena que llamaba Creepy, que escribían historias de terror muy buena y que además recolectaba historias de terror clásicas, de cómics de terror de los años 20 y de los años 30, y los republicaban. Me gusta esa, el arte retro, es bien. Hubo en España una revista llamada Comics, que desafortunadamente solo llegó a 6 o 7 volúmenes, pero era muy buena. Yo tengo algunos de esos volúmenes y he tenido cómics. ¡Te cago en la hostia! Pero era, hay cómics españoles buenos. Sí, muy buenos. Y aquí teníamos una que no era... Leche, un zombie va atrás de mí. Hay un amigo que tiene una colección de cómics de un zombie que se llama Hammer Rammer, que es un zombie dios nazi. No, Park. Es un zombie dios nazi que llega. Es genial. Sí, que llega al mundo a matar a los negros y a los judíos. Entonces hay un judío que es el cazador de zombies nazis, que es el némesis de él. Y es un cómic gore, o sea, es sangre. Es una serie de 7 cómics, que es la serie de Hammer Rammer. Es escrita por el cuarto Führer. Porque y la otra que teníamos el zombie nazi, sí, la señor. Otra que teníamos acá, que no era propiamente de terror, pero tenía algunas historias muy buenas y desafortunadamente también murió, era la revista con Dorito. No, era la revista Agente Naranja, una revista local muy buena, tenía muy buenas historias. Sí. Era suspenso o cosas distintas. Y después llegó esa gran creación, Zape Peleli. A mí me dibujaron los de Agente Naranja cuando eran bien. Ah. Pero bueno, desafortunadamente. No, pero la gente no la es bien, ¿no? O sea, ya no la siguieron sacando. No, y he visto eso, desafortunadamente. Zape Peleli, ¿hasta cuál llegó? Los mejores cómics son los de la mitad. Nunca los vieron. Los de la mitad yo sí los llegué a ver. Que son todos valijas. Los de la OEA. Sí. Eso claro. Sí es hardcore. Tenemos por hardcore de la calle. Eso tenemos sí por ahí algún link para los cómics de la mitad, ¿no? Yo tenía unas revistas y se las regalé al profesor Bazuco de la mitad. Que le haga el favor. Un saludo para el profesor Bazuco. Sí, que no es cierto, León. Y mandásela también a Danilo, A Danilo, el romántico. Un saludito para él. Desbancaron a Chuck Norris y también lo desbancó Shyamalan. Hemos hablado mucho de Shyamalan los últimos como 6 capítulos. Pero es que Chuck Norris no se disfraza. Es que yo saludo a los de Bazuco, porque ellos muy gentilmente nos saludan a nosotros siempre. Entonces, por eso, Chuck Norris es por eso nomás. Hermandad. Usted que se cree negro. Pero qué bobada. No, porque es hermandad. Porque saludaron, saludo pues. No, es hermandad. O sea, usted quiere dejar mal a Leoncio, pero no lo va a poder hacer. Es hermandad, la pura hermandad. Pero Chuck Norris sí se disfraza. No, él es el vaquero original. Chuck Norris sale por ahí disfrazado de Han Solo. Claro, yo tengo ese avatar en Messenger. En un concurso de worldmill.com. Sí. que ahí se reúnen los maestros del Photoshop y hacen Yoda es Mr. T, y hacen propuestas de el maestro de Photoshop cosas. Y pusieron lo de Marvel, ese es el maestro de maestros, el master of the master, ese es el sensei original, el que inventó el Photoshop, yo creo. Que es horrible. No, Marvel es linda, es una buena mujer. O sea, listo, a mí no me importa que a usted le guste Marvel, a mí me parece fea, hermano, deje en paz. Ok, de todos modos, ya se nos acabó el tiempo, terminamos con este programa. Y ¿se acabó el tiempo ya? Sí, los dejamos hasta la próxima semana porque tenemos una hora. De 700 a 100, de 100 a 2 para este último. Pero les tenemos una noticia, por asuntos de fuerza mayor, vamos a tomar un descanso de 8 o posiblemente 15 días. Así que este podcast número 27 será el último que hagamos hasta dentro de 2 semanas, porque tenemos acá un evento muy importante. Volvemos a mitad de noviembre. Es un momento. Sí, es un compromiso laboral. Sí, qué bobada, contemos. Bueno. No, me invitaron a presentar un reality en San Andrés, donde van a hacer un concurso de la pareja que mejor baile champeta. Es un reality que van a transmitir en un canal local que se llama Telepacífico. Entonces me invitaron a presentarlo porque yo tengo un conocimiento, pues después hay que hablar con humildad, pero es un conocimiento extenso de la música folclórica, vallenata y de general, cumbia, pues bailable cumbia, colombiana, cumbia. Sí, de la cumbia y derivados. De la costa Caribe y costa pacífica, por eso Telepacífico va a ser. Sí, no es un proyecto reality. Pues a muy gran escala, ni es una cosa pues nacional, es un proyecto. ¿Vieron el reality de los gordos acá en Caracol? Sí. Mal. Muy mal. Mal. Y, bueno, es un proyecto pues igual que la Gordos Valia. No, pues que allá el Nerdo sí era la tapa del Congolo, hermano. Hágale, pues sigamos, pues. Y ya no, nos vamos para allá. Yo me voy a ir con Leoncio. Porque es un proyecto pues patrocinado por la alcaldía de San Andrés. Y Leoncio va a ser el cuentachista de niños. No, a la cocina de Leoncio. No, la verdad es que yo voy porque Pablo pidió asesoría. Sí. Y yo sé más. Y Leoncio pues sabe la parte de las cámaras, todo este cuento. Entonces nos vamos para allá, vamos a estar 15 días grabando el reality de la persona que. Es una cosa pues a nivel local, pero vamos a estar por allá. Es muy rústico, muy cáustico, digámoslo así, es muy con las uñas. Bueno, entonces vamos a estar desde por allá y se probablemente tienen que hacer las trencitas. Traigamos unos saludos, traigamos pues unas y de pronto unas imágenes para montarlas en YouTube pues de lo que de ocurre, de las intimidades pues del reality, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a estar por allá, entonces un saludo. Conozcan a San Andrés. Es un hueco de miel. No, pero son oportunidades que uno le dan y uno las tiene que aprovechar. Gracias, pues, porque para y mí es un trampolín. Va bien y aprendemos a bailar champeta. Es un trampolín gigante para mi carrera. Sí, no, toda esa experiencia. En el próximo programa, ellos van a bailar champeta en vivo acá, delante de los micrófonos. Sí, claro. No, mil gracias, en serio, hermano. Dios te bendiga. Ok, entonces los dejamos hasta dentro de 8 o 15 días, todavía no estamos seguros. Y mientras tanto, los dejamos con esta canción que se llama The Rest of My Life de Less Than Jake. Excelente. Y vayan y celebren su Halloween pidiendo dulces. No vayan a fiestas y discotecas llenas de gente y muy malucas. No se disfrace de colegiala si es hombre. Y véanse el especial. No acepten frutas. Y véanse el especial de Halloween de los Backstreet Boys. Y hasta luego. No pidan en la casa de Pablo. Hubiéramos puesto esa canción de Backstreet Boys. Like everybody. No. Esa era la de los zombies. Rock your body. Esa era la de los zombies. Yeah. Sí. Del especial de Halloween de los Backstreet Boys. Tan, tan, tan, tan. Chon. Super masculino. Uf. Ok, hasta luego. Chao. Chao, pues. Let me apologize why I'm still alive. It's gonna kill me for the rest of my life.